Bienvenida, bienvenido al día 2, la naturaleza de la salud perfecta. Entonces, ¿cómo se ve realmente en nuestras vidas diarias la salud perfecta? Esa es una pregunta que te debes hacer a ti misma, a ti mismo. ¿Está en nuestra naturaleza enfermarnos de vez en cuando o realmente podemos estar bien siempre? Nuestros cuerpos nos brindan mensajes claros constantemente para ayudarnos a mantener el equilibrio y permanecer saludables. Intuitivamente, sabemos que cuando le prestamos atención a estas señales, triunfamos. Ahora Deepak nos presentará la ciencia ancestral de Ayurveda, que se centra en la longevidad y el bienestar. Hoy hablaremos sobre cómo podemos tomar medidas para asegurar de que disfrutemos de buena salud a través de nuestras vidas. Así que relájate conmigo y escucha, mientras Deepak explica cómo podemos trabajar en conjunto con nuestros cuerpos para lograr salud y vitalidad para toda la vida. Luego, meditemos juntos. Ayurveda is a 5,000-year-old science, which in Sanskrit means wisdom of life, or the science of longevity. And the ancient sages of Ayurveda boldly and wisely asked the ultimate question: must we become sick and grow old? Their answer was no. Ayurveda es una ciencia que tiene 5,000 años de antigüedad, que en sánscrito significa la sabiduría de la vida o la ciencia de la longevidad. Y los antiguos eruditos de Ayurveda se atrevieron sabiamente a hacer la pregunta crucial: ¿debemos enfermarnos y envejecer? Su respuesta fue no. We can be immune to illness and decline, and disorders can be prevented or reversed as long as balance is maintained. Balance of mind, body, and spirit. Perfect balance makes perfect health possible. Podemos ser inmunes a la enfermedad y al declive, y los desórdenes se pueden prevenir o revertir siempre y cuando se mantenga el equilibrio. El equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. El equilibrio perfecto hace que sea posible la salud perfecta. We are all governed by an evolutionary impulse, driving us to grow and progress, to expand beyond our own imagined limits. This impulse directs our overall balance automatically and can be witnessed in every organ and cell in our bodies. Todos estamos gobernados por un impulso evolutivo que nos conduce a crecer y progresar, a expandirnos más allá de nuestros propios límites imaginados. Este impulso automáticamente dirige nuestro equilibrio en general y puede ser presenciado en cada órgano y célula de nuestros cuerpos. The most positive message we can send our bodies every day is to be aligned with balance in all things, taking time to enter the stillness each day and getting adequate rest help maintain the balance our bodies need. El mensaje más positivo que podemos enviarle a nuestros cuerpos todos los días es que se alinee equilibradamente en todas las áreas. Tomar un tiempo para entrar en la quietud cada día y tener un descanso adecuado ayuda a mantener el equilibrio que nuestros cuerpos necesitan. But we also need to move, both mentally and physically. Exercise is one way to ward off physical inertia. Taking a passionate interest in life keeps mental inertia at bay. Pero también tenemos que movernos, tanto mental como físicamente. El ejercicio es una forma de alejar la inercia física. Tener un interés apasionado en la vida mantiene a raya la inercia mental. Best of all, self-awareness enables the whole mind-body system to be dynamic, because self-awareness makes room for spontaneity, the exquisite freedom of the unexpected. Aún mejor, la autoconciencia da lugar a que todo el sistema mente-cuerpo sea dinámico, porque la autoconciencia abre el espacio para la espontaneidad, la libertad exquisita de lo inesperado. See if you can remain open to spontaneity in your own life each day. Surprise yourself. Take an interest. Find something to be passionate about. Fíjate si puedes permanecer abierta, abierto a la espontaneidad dentro de tu propia vida cada día. Sorpréndete. Interésate en algo. Encuentra algo que te apasione. These are all deep forms of healing. And when you pursue them, you are truly experiencing perfect health. Todas estas son formas profundas de sanación. Y cuando las ejerces, realmente estás experimentando la salud perfecta. As we prepare for our meditation, let's consider our centering thought. Balance is my true nature. Balance is my true nature. Mientras nos preparamos para nuestra meditación, consideremos el pensamiento central. El equilibrio es mi verdadera naturaleza. El equilibrio es mi verdadera naturaleza. Let's begin. Comencemos. Please sit comfortably and close your eyes. Por favor, siéntate cómodamente y cierra los ojos. In this moment, go within. Let go of all thoughts and begin to observe the inflow and outflow of your breath, inhaling and exhaling slowly and deeply. En este momento, mira hacia tu interior. Deja ir todos los pensamientos y comienza a observar la entrada y salida de tu respiración, inhalando y exhalando lenta y profundamente. Now, gently introduce the mantra. It is the sound yam, which is associated with the anahata or heart chakra, the energy center in the middle of the chest. Ahora, poco a poco, introduce el mantra. Es el sonido yam, que está relacionado con el anahata o el chakra del corazón, el centro de energía que se encuentra en medio de nuestro pecho. Repeat the mantra silently to yourself. Yum. Yum. Yum. Repite el mantra en silencio. Yum. Yum. Yum. Whenever you find yourself distracted by thoughts or noises around you, simply return your attention to mentally repeating the mantra. Cada vez que te sientas distraída, distraído por tus pensamientos, sensaciones en tu cuerpo o por los ruidos del medio ambiente, simplemente regresa tu atención y empieza a repetir mentalmente el mantra. Yum. Yum. Continue with your meditation. I'll mind the time, and at the end, you'll hear me ring a soft bell. Continúa con tu meditación. Yo cuidaré el tiempo, y al final me escucharás sonar una suave campana. Yum. Yum. Yum. Just mentally. Solo en tu mente. It's time to release the mantra. Please bring your awareness back into your body. Es hora de liberar el mantra. Por favor, lleva nuevamente tu conciencia a tu cuerpo. Take a moment to rest. When you feel ready, gently open your eyes. Toma un momento para descansar. Cuando estés lista, listo, poco a poco, abre tus ojos. Approach today with enthusiasm and contemplate the centering thought. Balance is my true nature. Balance is my true nature. Balance is my true nature. Vive el día de hoy con entusiasmo y contempla el pensamiento central. El equilibrio es mi verdadera naturaleza. El equilibrio es mi verdadera naturaleza. El equilibrio es mi verdadera naturaleza. Namaste.